Boycott.com es una página relacionada al Frente de Liberación Animal, una organización que busca romper con la explotación animal, no solamente mediante la acción directa, sino también mediante la difusión de distintos panfletos, distintas publicaciones y muchas veces desarrollando trabajos colaborativos. Y en este caso particular que vamos a mencionar ahora, en vínculo estrecho con la literatura. En el año 2020 salió a la luz una antología antiespecista apoyada por Boycott.com y compilada por Jackie Casais, una antología titulada Lo animal es poético y llevada a cabo por una serie de talleres literarios organizados por el grupo artístico feminista Ni Grupis Ni Musas. Compartiremos algunas de las lecturas que componen esta antología. Se está intentando establecer la conexión. Del mismo modo que los animales son fragmentados para el consumo como forma de alimento, las mujeres son divididas en partes para su consumo como un objeto sexual. Carol Adams. Venden carne de pollo con dibujitos de pollos felices, huevos de gallinas felices, pechuga de gallinas felices, gallinas de gallinas felices. ¿Qué te corto? ¿Culo o tetas? ¿Pata o muslo? El libro puede descargarse gratuitamente desde el WordPress de este colectivo artístico, el cual es nigrupisnimusas.wordpress.com. Un pedazo de vaca, por Martina Davidson. Todavía me impresiona que agarres el pedazo de vaca con tus manos, que lo des vuelta una y otra vez sobre una bandeja con sal y después te limpias las manos en el delantal. En tus dedos, ahí, debajo de tus uñas cortas, quedan manchitas de sangre. No te gusta hablar de sangre, pero no te molesta tocarla. Pero lo que me da más miedo, creo, es que no quieras que te lo diga. Pensé en cómo te da asco la menstruación, la sangre que sale de muchas conchas. Qué paradoja que te dé asco la sangre que no es fruto de la violencia. Mientras desnudas a tu novio para cogerla como un objeto, me pregunto si la miras a los ojos, si pensás en ella. Me imagino por dónde caminan tus dedos con uñas cortitas y por alguna razón me vuelve la imagen del pedazo de vaca. Esos mismos dedos que vi en la cocina llenos de sangre, el delantal, la violencia, y me pregunto si tendrás un paquetito de sal junto con el forro que llevas en la billetera. Ya sé que no querés saber, yo tampoco lo quise por mucho tiempo, pero lo que me da más miedo es que no quieras que te lo diga en voz alta. Tenés miedo de darte cuenta del daño y sufrimiento en tus manos, en tus mordidas, en tus ropas. Querés seguir escuchando gritar a la vaca mientras le pones pimienta al bife. Querés escuchar cómo grita mientras le cortan el cuello y se desangra. Es así como se te para la pija. Y mientras te limpias los dedos de sangre en el delantal, todo se empieza a mezclar. Ves a tu novia en la cama, acostada, con forro y sal. La confrontación política, la provocación y la crítica conviven en estas páginas que parecen incendiar nuestras nociones de poesía con el fin de transformar el mundo de todos los días. Memoria. Una vez mi hija, de 3 o 4 años, me dijo: a veces sueño que primero soy una piedra, después soy un animal, después me crecen brazos y soy un bebé. Pienso que nos olvidamos que somos también las piedras y los animales.